Construyendo Cabezas. La columna del profesor Damián Mozo, desde San Carlos, Maldonado. En el borde del camino hay una silla. Prontos acá nosotros para recibir esta propuesta de construir cabezas. Tenemos la cabeza pronta para esa construcción. Buen día, profesor Mozo. Buen día, ¿cómo están, compañeros y compañeras? Muy bien, ¿y vos? Por supuesto. Bien, por suerte. Bueno, y hoy con un tema, es un día tener que hablar también, cuando se dice de la moral y de la ética y todo eso, sería lindo hablar un día. ¿Con qué tiene que ver hablar de Palestina hoy? ¿Con qué enfoque? Bueno, en primer lugar el agradecimiento, por supuesto, para ustedes, compañeros y compañeras, para la radio que me permite tener este espacio quincenal de salida al aire en esta conversación, digamos, que tenemos a través de esta radio que es tan importante para el Uruguay, ¿no? En segundo lugar, el saludo para todos quienes puedan estar escuchando esta audición y el deseo de que salga lo mejor posible. Sí. Bueno, hoy vamos a intentar hacer una cosa un poco distinta o diferente a lo que hacemos habitualmente. Esta es una columna de filosofía. Habrá quienes se puedan preguntar qué tiene que ver hacer un especial sobre Palestina o una audición sobre Palestina con la filosofía. Sí. Bueno, y justamente voy al que tú planteabas recién, ¿verdad? Un componente central de la vida humana y un componente central de la filosofía, como un espacio en el que se intenta generar un pensamiento crítico en las personas, es justamente la dimensión ética. La ética es una rama o una especialidad dentro de la filosofía cuya función central es reflexionar acerca de los valores morales de las personas, de las comunidades y de las naciones. La gente habitualmente utiliza los términos moral y ética como si fueran lo mismo. Desde el punto de vista filosófico, en realidad técnicamente no lo son. Eso te porque la ética es como la reflexión sobre la moral, digámoslo así. La ética es mucho más crítica que la moral, porque la moral es un conjunto de valores, de normas y de principios que en general las personas acatamos por una cuestión de adaptación a la realidad. Y en cambio la ética lo que hace es reflexionar sobre esas normas y principios morales para saber de dónde vienen, cómo se formaron, cómo surgieron y por qué consideramos que algunos son válidos y otros no tanto. Así que en ese contexto es que pretendo justificar hoy este especial sobre Palestina, porque me parece que la filosofía tiene que servirnos como un instrumento para poder analizar la realidad. Y esto que está pasando hoy en Palestina, que es terrible, que es moralmente horroroso, nos pone delante un desafío enorme, que es tratar de entender lo que está pasando y por qué está pasando. Entonces, por ahí vamos a intentar conducir la audición de hoy, si a ustedes les parece adecuado y correcto. Bueno, yo creo que hemos escuchado todos, lo habremos dicho y lo habremos escuchado todos en estos tiempos, desde hace semanas, meses, decir hasta cuánto va a durar esto, cómo puede ser que todas las autoridades del mundo están diciendo que no puede ser, que tiene que parar el ataque a los palestinos y todo sigue adelante. ¿Cuál es la dimensión que vos estás abordando en este comentario de hoy? Bueno, yo intenté ponerle un título ahí, que traté de que fuera sugestivo, que llamara la atención a la audición de hoy, que dice ¿cuánto horror puede soportar nuestra indiferencia? Sí. 600 días de genocidio. Entonces, dos cositas para empezar. Como tenemos un presidente de la República que es profesor de historia, pero parece que no entendió la diferencia entre un genocidio y una guerra, como también hay todavía un montón de compatriotas que parece que han perdido la capacidad como de indignarse y de enojarse frente al dolor de una terrible realidad, de una realidad que nos golpea durísimo a todos aquellos que consideramos que la justicia, el honor y la dignidad son valores que no podemos nunca renunciar a ellos. Dadas estas dos cuestiones que les decía recién, ¿no? Dado que tenemos un presidente de la República que no entiende o no sabe o se hace el tonto, porque parece manifestar que no sabe la diferencia entre un genocidio y una guerra, y como todavía hay compatriotas que parece que a los que tenemos que sacudir un poco, ¿no?, en su capacidad para indignarse frente a esta realidad, Hoy vamos a dejar algunos datos, porque es necesario a veces también trabajar con números, aunque parezca una incongruencia, ¿no? Para intentar hacer reflexionar a quienes quieran escucharnos con respecto a la situación en Palestina. Al día de hoy hablamos de 55.000 palestinos que han sido asesinados. De esa cantidad, de esos 55.000, el 70% son mujeres y niños. Un dato insoportable desde el punto de vista moral. 111.000 personas han sido heridas en un año y medio. Se estima que alrededor de unas 10.000 personas permanecen desaparecidas bajo los escombros de lo que alguna vez fue la ciudad de Gaza. Casi 2 millones de palestinos han sido desplazados, lo que equivale al 90% de la población de Gaza. En Cisjordania, la Cisjordania ocupada por Israel, 30.000 palestinos han sido desplazados, es decir, echados de sus casas y de sus territorios, desde enero de 2025. Y esta es la cifra más alta desde el año 1967. En cuanto a la salud, el 84% de las instalaciones de salud en Gaza han sido destruidas o dañadas. Solo 15 de 36 hospitales están parcialmente operativos. Es decir, se puede hacer alguna cosa en ellos. Alrededor de 1.000 trabajadores de la salud han sido asesinados y 310 han sido detenidos. 12.500 pacientes palestinos con cáncer no pueden acceder a tratamiento debido al bloqueo de Israel, que no permite que entren medicinas. Educación. En el ámbito de la educación, el 100% de los niños gazatíes están fuera del sistema educativo. De las 564 escuelas que había en Gaza, 534 han sido dañadas o destruidas en su totalidad. 5.800 estudiantes han muerto y 600.000 niños han perdido el acceso a la educación. En cuanto a los servicios de agua y saneamiento, ambos sistemas han colapsado totalmente y funcionan al 5% de su capacidad, tanto lo que tiene que ver con el agua potable como con el saneamiento. En Gaza no hay agua potable prácticamente. En cuanto al servicio de electricidad, la disponibilidad de energía eléctrica ha caído un 90%, afectando hospitales, plantas de tratamiento, debido al bloqueo, aguas residuales y plantas desalinizadoras. En cuanto a los costos materiales y económicos, que aunque no parezca significativo, también lo tenemos que plantear, porque algún día Gaza tendrá que volver a ser lo que era, los daños ascienden a 18.500 millones de dólares. Se estima que se van a necesitar 50.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. La economía de Gaza se ha contraído un 83%. El impacto ambiental nos arroja esta cifra aterradora. La campaña militar ha generado aproximadamente 1,89 millones de toneladas de CO2, superando las emisiones anuales de 100 países juntos. En cuanto a los derechos humanos, podemos hablar de crímenes de guerra, de genocidio y de destrucción masiva. Israel, además, ha anunciado la legalización y creación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania. El proceso de colonización continúa. Estos eran algunos de los datos que podemos traer a colación, compañeros y compañeras, estimados oyentes, con respecto a la situación hoy en Gaza y en Palestina. Yo sé que a veces los números suenan como una cosa fría, ¿no? Como una cosa así inhumana, pero me parecía importante dejar algunos datos porque no todo el mundo sabe exactamente lo que está pasando en la franja de Gaza y en Palestina. Y son números aterradores. Son números realmente para llorar. Son números que indignan o deberían indignar a todo el mundo. Sí. Y son números que nos hacen reflexionar y pensar acerca de lo que está ocurriendo, de cómo mucha gente parece ser impermeable a esto, y como tú decías al principio, ¿por qué sigue pasando esto? Probablemente porque hay factores de poder detrás de esto, me refiero a poder político, económico, sí, claro, mediático, que siguen alimentando esa idea de que allí, en Palestina, nada pasa. Que lo que habla está pasando, el capo además, de la Cruz Roja, es una consecuencia habla de el la capo accionar de la Cruz Roja, el capo de la ONU, el capo de cada uno de los organismos de la ONU, presidentes de países, organizaciones internacionales del sistema internacional, de derechos humanos, de población, de mil cosas, todos hablan en el mismo sentido y sin embargo no se puede parar. Es evidente que hay algo mucho que está mucho más arriba, ¿no? Que es lo que define. Porque además, en este caso puntual, como en la inmensa mayoría de las cuestiones de la vida, ojo, lo que importa no es lo que decimos ni las declaraciones, lo que importa es lo que hacemos. Lo que hacemos. Nuestro actuar. Es eso lo que define la situación en Palestina y en Gaza. Podremos hacer muchos discursos altisonantes, sacar comunicados, está bien, pero lo que importa es tomar las decisiones a nivel práctico absolutamente indispensables para que esto pare. Y solamente esto podrá pararse si nosotros generamos la conciencia de que es necesario. Porque también lo que ocurre aquí con Gaza y demás es que ustedes y yo sabemos perfectamente que el sionismo tiene un poder mediático y económico gigantesco. Y a muchos medios de comunicación este tema les resulta incómodo. Y lo puedo decir con propiedad porque esta misma información que estamos ahora compartiendo y sobre la cual estamos reflexionando, yo la mandé en lo personal a muchos medios de comunicación. Los únicos que contestaron fueron ustedes. Todos los demás lo leyeron, por supuesto que lo entendieron, pero ni una palabra dijeron, como tampoco ocurre que digan la verdad. Generalmente las informaciones que nos llegan desde Palestina y Gaza son informaciones de carácter tergiversado, o sea, de un carácter que ha sido modificado para que la gente no tenga acceso a determinadas informaciones y por lo tanto no pueda formarse una opinión propia, consciente, claro, crítica acerca de lo que está ocurriendo, para ponerse del lado de los más débiles. Porque el otro día también hablábamos acerca de que en estas situaciones de tanta injusticia y de tanto dolor, tratar de mantenerse neutral frente a esto es tomar partido por el opresor. Sí. Porque el opresor ya está fuerte. El que está débil es el oprimido. Entonces, en una situación de injusticia, todo aquel que se sienta realmente humano debe ponerse del lado del oprimido. No tratar de mantenerse neutral. Porque además, ante situaciones tan espantosas como esta, es imposible ser neutral. No hay neutralidad posible. Neutrales pueden ser los objetos, las cosas. Las personas somos sujetos. Por lo tanto, siempre somos subjetivos. Nos lo queramos reconocer o no, todos tomamos partido inevitablemente por un lado o por el otro. Y no tomar partido por nadie, supuestamente, que es imposible en este tipo de situaciones, es ponerse siempre del lado del opresor. Claro. Hacer la vista gorda, hacernos los indiferentes, mirar para otro lado, no jugar por la causa que realmente deberíamos jugar. Por eso me parecía a mí que este tema, hablar hoy de Palestina, también es una cuestión filosófica, porque en el fondo lo que hay detrás de todo esto es una cuestión moral y ética. ¿Qué vamos a hacer? En el caso de que esa indiferencia nos gane y nos pongamos indiferentes, ¿qué le pasa a nuestra moral? No debe quedar igual. Lo que ocurre, querida compañera, es que la gente no es tonta, pero muchas veces está atontada, que no es lo mismo. Sí. Los medios de comunicación masivos, los medios de comunicación más poderosos, van creando dimensiones para entretener a la gente, para mantenerla atontada, en el buen sentido del término, digamos, distraída, con cuestiones absolutamente insignificantes, pasajeras, irrelevantes, porque es una manera también de consumir espacios y de generar una falta de conciencia que no nos permite captar lo realmente importante. Lamentablemente, una sociedad que no logra comprender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, va derecho al despeñadero, ¿no? Porque es como que después lo que nos termina pasando es que todo da lo mismo y todo nos vale lo mismo. Claro. Que es un poco lo que nos pasa cuando vemos los noticieros o desnoticieros, como queramos decirle. A veces uno tiene la sensación que es más lo que no informan que lo que informan, cuando ve sucesos horribles, ¿no? Hoy, por ejemplo, ayer leíamos una noticia que decía que en uno de los poquitos lugares que hay para el abastecimiento de comida, sí, en Gaza, los soldados israelíes estuvieron jugando a matar gente. Mataron a 27 palestinos que estaban intentando conseguir comida en un puesto de abastecimiento. A donde fueron citados. Fueron citados, ¿cómo?, para ir a comer ahí. Exacto. Gente que está muriendo de hambre, y cuando están ahí los matan. Exacto. Los israelíes están creando esas zonas como una especie de coto de caza en la que se dedican a matar palestinos, a quienes llaman supuestamente con la intención de darles alimento. O sea, ya hemos llegado, digamos, a una situación absolutamente cúlmine en lo que es la inmoralidad. Porque en este caso lo que hay es una gran inmoralidad, ¿verdad? Una intención explícita de engañar, de conducir a la gente a la muerte, incluidos niños, ancianos. Entonces, no podemos mantenernos indiferentes ante esto que está pasando. Podremos decir, bueno, pero hablando acerca de la situación en Palestina, no la vamos a resolver. Por supuesto que no, lo acabamos de decir, pero intentamos que por lo menos a través de estas informaciones y de estas reflexiones que estamos dejando hoy, quizá algunas personas que no hayan entendido muy bien cómo es que estaba, qué es lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo, puedan tener una instancia de conciencia. No podemos abandonar ninguna dimensión de lucha y de combate frente a la injusticia y la inmoralidad de la que Israel está haciendo gala en este caso, ¿no? ¿Es poco lo que estamos haciendo? Sí, es poco. Pero estamos haciendo, que es lo que importa. Y estamos haciendo, poniéndonos como debe ser, del lado correcto de la historia, me parece a mí, que es el lado de los oprimidos. Y algún día a todos nos jugará la historia y veremos de qué lado fue que estuvimos y nos pusimos, ¿no? Y puede parecer poco, tal vez no lo sea, no sea tampoco. Está claro, está claro. Y yo había buscado un par de frases para dejar hoy para la reflexión de todos nosotros, esta reflexión colectiva, ¿no? Una de Bertolt Brecht, que dice así, mira, el que no conoce la verdad es simplemente un ignorante, pero el que la conoce y la llama mentira, ese es un criminal. Me pareció una definición muy interesante con respecto a la cuestión moral que hay detrás del conflicto y que hay detrás de esta situación en Palestina, ¿no? Porque una cosa es ser ignorante, no saber lo que pasa. ¿Está bueno o no? Por supuesto que no. ¿Es justificación? No, tampoco es justificación. Pero por lo menos partimos de la base de que la persona no hizo nada porque desconocía la situación. Sí. Ahora, el que sabe lo que está pasando, el que entiende lo que está pasando, el que sabe que allí lo que hay es un genocidio y no una guerra, y se hace el tonto, ese es un criminal. Porque ese es cómplice consciente de lo que está pasando, y se pone específicamente del lado del opresor. Y después tengo para terminar una frasecita del famoso escritor portugués José Saramago, sí, que dice así: ¿qué pensarían los judíos que murieron perseguidos en campos de concentración como Auschwitz si levantaran la cabeza y vieran lo que Israel está haciendo en su nombre contra el pueblo de Palestina? Estoy seguro de que muchos se cubrirían el rostro avergonzados. Sí. También me parece una reflexión muy interesante, en este caso de este escritor portugués, acerca de qué pensarían los judíos que murieron o fueron encarcelados y torturados en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, si ahora vieran lo que sus propios compatriotas están haciendo con los palestinos, ¿no? Sí, ¿qué sentirían? Porque tampoco nosotros, y esto es bueno aclararlo, nosotros no somos ni tenemos una política antisemita. Nosotros somos antisionistas. Nuestra postura es antisionista, no antisemita. Nosotros, claro, contra el pueblo judío no tenemos nada en particular, como no lo tenemos con respecto a ningún pueblo en general, porque eso es una generalidad. Nuestra postura es antisionista, es antifascista, anticolonialista, y defendemos sobre todo los derechos humanos, en este caso del pueblo palestino, como lo haríamos de otro pueblo que fuera invadido, saqueado, enajenado y asesinado por otra comunidad. Te dejo a ti, Blanca, que hagas una reflexión final, si quieres, al respecto de lo que dijimos o de lo que tú quieras aportar. No, la verdad que es muy bueno lo que decís. Lo que tenemos que hacer también frente a la columna es no quedar indiferentes, ¿no? Tomarlo cada uno, bueno, me están hablando a mí también, y transformar ese dolor, ese sufrimiento de cuando uno ve las cosas que ve, Y las que no quiere ver también, ¿no? A veces es demasiado y no aguantás, como vos decís, hasta dónde aguantamos. Transformarlo en acción, que es lo único que puede cambiar estas cosas, que puede poner una presión con nuestra gotita acá, desde acá, presionando para tratar de frenar el genocidio. Sí, yo comparto. Transformar la indiferencia en conciencia y la conciencia en acción, digamos, ¿no? En rebeldía específica y concreta. Exactamente. Y no dejarnos embaucar y manejar y manipular por algunos medios que lo que buscan es justamente la justificación de lo que no es justificable, que es justamente este genocidio palestino, que ocurre a ojos vistos delante de todo el mundo y al mismo tiempo parece como que no ocurriera. Así que toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino y haremos los máximos esfuerzos para ir generando conciencia con respecto a esto y para alentar a la gente a que se manifieste, ¿verdad? Para que tome partido, porque no hay otra, no queda otra más que tomar partido. Neutral en situaciones como esta es imposible ser. Bueno, acá te está saludando Lidia Salomón, dice buen día para todos, abrazo, salud y agradecimiento querido Damián A. Mozo. Y desde Mercedes, Claudia, dice buen día, excelente exposición del profesor, claro, como siempre, muchas gracias a él y a ustedes por ayudar en esta toma de conciencia en este tema tan importante. Por supuesto que estaremos después leyendo más mensajes. Por esta vez nos queda agradecerte y en 15 días estamos de nuevo. En 15 días estamos de nuevo y agradecimiento cero. Nada, no hay que agradecer nada. Un abrazo, Damián. De moral. Un abrazo para ustedes. Aquel lugar, la casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar.